Qué difícil es a veces soltar algo. El apego a veces es como una gran piedra que llevamos a rastras, que nos impide volar y crecer. Nos apegamos a las relaciones, a los pensamientos, a las emociones, a los trabajos, a las cosas, a los lugares, a los recuerdos. El apego del que te estoy hablando es el enganche que nos limita. Nos enganchamos a situaciones que en un momento nos sirvieron, nos ayudaron a crecer, pero que ahora se han quedado obsoletas y que nos limitan o incluso nos esclavizan. Nos apegamos a relaciones tóxicas y situaciones que no nos gustan, que nos hacen sufrir, pero no logramos salir de ellas. Y por supuesto, nos apegamos a emociones, a miedos, a tristezas, a rencores, odios y enfados. Ha llegado la hora de soltarlo y dejar que Dios se encargue de todo. Relaja todo tu ser tanto como puedas y afirma en voz baja lo siguiente: reconozco que hay una presencia y un poder más allá de mi comprensión, listo para trabajar a través de mí mientras lo dejo ir. Sé que no puedo hacer nada, pero con Dios todo es posible. Estoy dispuesto a dejarlo ir y dejar que Dios se encargue de todo. Querido amigo o amiga, la guía y dirección de Dios están a la mano en este mismo momento para sacarte de allí, justo donde estás. No existe un viejo hábito de ansiedad, ni una antigua esclavitud a los sentimientos de pérdida o duda que puedan oponerse al gran amor de Dios por ti. Recuérdate a ti mismo en silencio, una y otra vez: estoy dispuesto a dejarlo ir y dejar que Dios se encargue de todo. Respiración profunda, y cuando la sueltes, sabrás que todo, absolutamente todo, está en el cuidado tierno y amoroso de Dios. Si te estás aferrando a algo que no te pertenece y nunca debió ser parte de tu vida, entonces déjalo ir. Si te estás aferrando a heridas y dolores del pasado, déjalo ir. Si alguien no es capaz de tratarte bien, de amarte como tú le amas, de reconocer tu valor, déjalo ir. Si alguien te ha hecho enojar mucho, déjalo ir. Si te estás aferrando a algunos pensamientos de venganza y maldad, déjalo ir. Si estás envuelto en una relación equivocada o una adicción, déjalo ir. Si te estás aferrando a un empleo que no satisface tus necesidades o talentos, déjalo ir. Si tienes una mala actitud, déjala ir. Si sigues juzgando a los demás para sentirte mejor, déjalo ir. Si te estás aferrando al pasado y Dios está tratando de llevarte a un nivel superior, déjalo ir. Si estás luchando con la sanación de una relación tóxica, déjala ir. Si sigues intentando ayudar a alguien que ni siquiera trata de ayudarse a sí mismo, déjalo ir. Si sientes depresión y estrés, déjalos ir. Si hay alguna situación que estás acostumbrado a manejar por ti mismo y Dios te está diciendo, suelta ya tus manos, déjalo ir. Deja que el pasado se quede en el pasado. Olvida ya las cosas anteriores. Dios está tratando de hacer algo nuevo para ti hoy mismo. Recuerda siempre que la batalla es del Señor. Todo lo que no te dé paz interior y no sea de bendición para ti, déjalo ir. Y deja ir todo, absolutamente todo lo que te haga daño y lo que no necesites. Pronto mirarás hacia atrás y dirás, ya pasó, y te darás cuenta que fue lo mejor. Dios simplemente necesita que lo sueltes para avanzar. Necesita que tus manos queden vacías. Entonces, depositará lo que tiene para ti. Que Dios te bendiga.